Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cerca de 5.000 personas son diagnosticadas con cáncer de piel cada año en nuestro país. Hoy celebramos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y lo vamos a hacer contándoles cómo funciona la Asociación Almeriense de Melanoma. Hablaremos con afectados y también con especialistas en este tipo de cáncer, uno de los más frecuentes. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Los jóvenes de entre 14 y 16 años son los que se encuentran más expuestos al sol y, sin embargo, los que menos hábitos de protección tienen. Y es que el 73% de los españoles vincula el sol con el cáncer de piel, pero solo el 43% se protege frente a él. Estos datos vienen a poner de manifiesto que hay que seguir insistiendo en la prevención. Miguel Lorenzo es presidente de la Asociación de Melanoma en Almería. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Acércate un poquito al micrófono que te podamos escuchar con claridad. Miguel, una amplia mayoría de españoles, decía yo en la presentación, en la entradilla, sabemos que el sol es perjudicial, favorece el desarrollo del cáncer de piel y, sin embargo, menos de la mitad se protege adecuadamente. ¿Cómo se puede dar esta paradoja? Porque, por desgracia, existe todavía mucha ignorancia, porque uno de mis dichos es, dice, me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mientras no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pues sí, lo oímos en los medios de que hay que protegerse, de que el sol, si no se sabe tomar, pues puede ser muy perjudicial. Y cuando nos vemos un lunarito y o no llegamos a vernoslo, en esa zona sentimos un picor, y nos rascamos y vemos que nos supura, pues entonces cuando llegamos al médico, pues el doctor, si llegamos a tiempo, un melanoma, un carcinoma, pues es muy fácil de tratarlo, pero si no se llega a tiempo, pues puede ser tarde. Mal asunto. Miguel, ¿cuál es la labor de la asociación que presides? Pues la labor principalmente es lo primero que hemos dicho, que es concienciar a la población de la necesidad de protegerse del sol. Eso es lo primero que para lo que está hecha la asociación, para concienciar a la gente de que hay que protegerse del sol, que es mejor prevenir que curar. Y luego lo que hacemos también es enseñar a la gente, concienciarle la cultura de autoexaminarse. Es decir, me explico, enseñamos a la gente desde el cuero cabelludo, es decir, desde la cabeza hasta la planta de los pies y las zonas más inverosímiles del cuerpo, como pueden ser en medio de, vamos, en la axila, en las palmas de las manos, detrás de la oreja, zonas que no te ves, que esas zonas tienes que examinártelas. Vamos, es muy sencillo la forma de examinarse, y a la más mínima que te vea, sin ningún miedo y sin nada, pues te acercas al especialista, al dermatólogo en concreto, y que te diagnostique que es un melanoma. Pues nada, no hay que ponerse nervioso ni nada. Si llega a tiempo, lo que acabamos de decir, es muy fácil tratarlo, pero si no se llega a tiempo, pues se lo pones difícil al especialista. ¿Cómo nace y por qué esta Asociación del Melanoma en Almería? ¿Qué lleva a crearla, a ponerla en marcha? Pues lleva a crearla porque, vamos a ver, vivimos en Almería. En Almería hace un clima muy bueno. En Almería, por la situación que tenemos, se pasa muchas horas en la calle. La radiación del sol también, a la vez, mucha, pues es una zona prácticamente pues muy desértica. Pues el problema ya no es el sol que nos viene de arriba, sino el reflejo del sol. Cuando el sol impacta en el suelo o en el mar. El efecto pantalla, ¿no? Claro. Entonces, pues también te dicen, hacéis la campaña en los meses de verano, los meses de más calor, sí, es cierto, pero en el resto del año también. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que vivimos en Almería y te encuentras meses que deberían de ser de frío, y mira el índice de radiación solar, que esa es otra. Claro, la gente mira el tiempo y dice, a ver, que mañana va a hacer viento, no va a hacer viento, ¿qué temperatura va a hacer? Pero a la gran mayoría se le olvida el índice de radiación solar. Y claro, el índice de radiación solar te está diciendo los rayos del sol, lo que vamos a, vulgarmente, lo que te está quemando el sol. Entonces, claro, nosotros, ¿qué es lo que aconsejamos? Siempre, siempre, o incluso las personas que les gusta hacer deporte, como en mi caso, pues te pongas tu gorra, te pongas tu gafa, te eches tus cremas protectoras y más vale prevenir que curar. Estamos hablando de una asociación con cerca de 300 socios, más o menos. ¿Hay afectados, familiares, personas sensibilizadas con el tema de la piel? Hay de todo, ¿no? Aquí hay de todo. Aquí hay personas que han tenido melanoma, aquí hay personas que han tenido carcinoma, aquí hay familiares de personas que por desgracia no lo pueden contar. Y luego hay gente que está muy concienciada con el tema y en su familia no ha tocado. Y prácticamente hay de todo, aunque la asociación es de ámbito provincial, pues tenemos socios de España y de fuera, ya está de fuera de España, y estamos, pues vamos, para todo lo que necesiten, para, saben que ahí siempre estamos, y sobre todo, pues no dejan de felicitarnos y no dejan de apoyar, porque es una labor que, como siempre nos dicen, es que hacéis una labor muy buena, y eso sí, de manera desinteresada, porque aquí lo único que se gana es satisfacción personal. Nosotros con esto no ganamos otra cosa. Tú eres presidente de esta asociación y además eres afectado, ¿no? Cuéntanos tu caso. Yo soy presidente de esta asociación y a mí, pues, vamos a ver, que el tiempo pasa muy rápido. Creo que fue en el 2002, a mí me diagnosticaron un melanoma. Yo entonces no sabía ni lo que era un melanoma. Mi problema es muy sencillo. Yo era de los clásicos que me iba a la playa, eres joven, te vas a la playa y ni te echas protección, ni se te pasa por la cabeza echarte protección, porque te pones con los amigos, te pones a jugar, te pones a nadar, se te va el santo al cielo. No miras si son las 2 de la tarde, si son las 1, si es la hora más fuerte del sol. Siempre me he estado quemando en los hombros, y a esa altura, pues un día, pues, digo, ¿y qué ves? Me veo ahí una mancha diferente al resto. Pues me veo una mancha diferente al resto, y la mancha diferente al resto, pues era un melanoma. Cuando te lo dice, pues la verdad que dices, madre mía, a ver si me quedan 2 afeitados. Pero cuando ya te informas bien y vamos, te quitan ahí tu pedacito. Si esto es muy sencillo, yo siempre pongo el ejemplo de la manzana. Coges una manzana, la manzana le ve un picotazo. Pues le ve un picotazo, le quita el picotazo. Si el resto está sano, pues la manzana está sana y te la puede ingerir, te la puedes comer. Pero si la manzana empieza a quitar el picotazo y cada vez te va encontrando que conforme llega hasta el centro, llega el picotazo hasta el centro, la manzana está podrida y la tira. Pues el ejemplo es muy parecido. Hoy celebramos el Día Europeo contra la Prevención, Miguel, del cáncer de piel, pero no podemos reducir la prevención, como decíamos antes al inicio de la entrevista, a solo un día. ¿Crees que hay falta de información detrás de muchos de los casos de carcinoma y melanoma, sobre todo entre la población más joven? Y es paradójico porque hoy en día, con todas las tecnologías de la información y con toda la información que circula, y mucha, ¿cómo pueden no saber que no hay que exponerse al sol a determinadas horas sin protección y demás? Pues nosotros creemos que toda la información que se da es poca y se debería de dar más. También es cierto que mucha gente sabe que hay que protegerse y no se protege. Entonces aquí le echa la culpa ahí. Allá es cada uno. Nosotros, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues nosotros lo que solemos hacer es irnos a las playas. Lo que no nos vamos a hacer tampoco, no nos vamos a jugar la vida, porque es jugarse la vida, aunque algunos se echen la mano a la cabeza, pero es jugarse la vida ponerte a las horas de marzo. Por mucha protección que te pueda echar, que cuando en los meses fuertes de sol, te suelen aconsejar entre las 12 y las 4 de la tarde. Pero bueno, por nuestra experiencia, y ya no voy a hablar en plural, voy a hablar en singular, por mi experiencia, no invito porque se pueden quemar, pero si te vas, por ejemplo, a las 11 de la mañana a la playa, pues a las 11 de la mañana el sol pica. Y si te va a las 4, y te va a las 5, y te va a las 6, pues hasta también pica echándote una buena protección. Pero el sol está quemando. Y claro, cuando te echas la protección, lo que no puede ser, me echo la protección y ya está. No, te tienes que echar la protección que sea bastante generosa. Y si estás haciendo algún ejercicio físico, estás nadando o estás jugando, los niños están jugando y se rozan unos con otros, o ahora se pone la camiseta, o ahora te abrazo, ¿qué pasa? Porque la protección ya no es tan protección. Eficaz. Claro, entonces se va perdiendo. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues constantemente está pues esa protección, que sea una protección tal y no sea un, digamos, un proyecto de protección. En definitiva, prevención todo el año y... Prevención todo el año y no solamente los meses de verano. Y prevenir es curar, y como nos suele pasar a nosotros, ya digo, vamos sobre todo en la zona caliente. Las playas, paseos marítimos, y hay gente, cuando hemos puesto mesa informativa, que dice, mira, si yo veo esta mesa el año pasado... Pues es que ni me entero ni me importa qué hace aquí esta mesa. Hasta digo, mira, los chalados, esto aquí en una mesa, aquí en melanoma, ¿y esto qué? Y mira, y me estoy parando aquí hoy, pues que mira la tirita que llevo aquí, y hace un mes me quitaron un melanoma. Y a partir de ahí, pues mira, me quiero apuntar a la asociación, quiero colaborar, quiero que me mandéis toda la información posible y difundirla, porque no por desgracia. Porque cuando se llega a tiempo, no por desgracia, sino por suerte, pues por suerte, al llegar a tiempo, pues mira, te has dado cuenta a tiempo de lo que te puede pasar si no te protege. Y claro, cuando te viene, luego también, ¿qué te suele pasar? Pues hay veces que ves chicos, como hemos dicho al principio de la entrevista, que... Lo clásico, te encuentras mucho aquí en las playas, chicos jugando al voliplaya. Y claro, a lo mejor, pues claro, estás de vacaciones, hace buen clima, te vas a la playa, se pasa muy bien, no te gastas nada, haces muchos amigos, tienes vida social, pero se te está olvidando que el sol quema, y encima sin protección. Y claro, no me he acercado a gente, siempre educadamente, porque... Y le has visto una mancha sospechosa, nosotros no podemos diagnosticar porque nosotros no somos dermatólogos, para eso están los especialistas. Y le hemos dicho, mira, chico, chica, no es por nada, pero ahí se te ve una manchita, parece que es diferente al resto, pues te aconsejaríamos, que no somos quien para meternos en tu vida, pero te aconsejaríamos que mañana, si puede ser mañana mejor que pasado, pues que te acercara a tu médico de atención primaria, o si puede ser directamente al dermatólogo, y que te echara un vistazo a ver lo que tiene ahí. Pues bueno, pues a los pocos días, o a la semana, o a las varias semanas, se nos han acercado a alguna mesa informativa dándonos las gracias porque tenía un melanoma. Y ha habido, en muchos casos ha habido suerte y han llegado a tiempo, pero en otros casos... Pues no sé, en vez de venir el chico, en vez de venir la chica, pues a lo mejor se ha pasado el padre y la madre con unos ojos encendidos, con unas lágrimas. Digo, ¿qué sucede? Porque mi hijo tiene un melanoma. Y tiene un melanoma y le han detectado en otra zona, pues, por ejemplo, lo más normal, que se te corra el melanoma, por ejemplo, a los ganglios linfáticos, que los tenemos, vamos, debajo de la axila, y tenga ahí tres bultitos. Y te los tengan que... Entonces, pues... No hay que bajar la guardia, está claro. Miguel Lorenzo, presidente de la Asociación de Melanoma de Almería, también afectado, ya superaste afortunadamente esta enfermedad, el cáncer de piel. Gracias. Pues para mí ha sido un placer, y todas las veces que pueda venir a ayudar, y también os doy las gracias a vosotros, porque no sé si es sin daros cuenta, pero soy consciente que estoy dando mucha cuenta, pues también estáis haciendo una labor muy buena, porque se está difundiendo de que no hay que bajar la guardia. Gracias. Pues hasta otro día. Seguimos. Una de cada 10 personas nacidas en el año 2000 padecerá cáncer de piel, según la Academia Española de Dermatología y Venerología. La predisposición genética es la causa principal de la aparición del cáncer de piel, aunque existen otros factores bien identificados que también intervienen. Enseguida les vamos a contar cuáles son. Tenemos al teléfono a Mercedes Río Suárez, que es doctora de la Unidad de Prevención del Cáncer de Piel de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería. Doctora Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el cáncer de piel? Bien, cáncer es el crecimiento anormal y descontrolado de células que cambian forma, función y que tienen la capacidad para invadir tejidos próximos y al tiempo se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Cuando su origen son las células de la piel, hablamos entonces de cáncer de piel. ¿Y cómo se desarrolla? Dicen los expertos que hay una predisposición genética, lo comentábamos en la entradilla, en la portadilla, pero además también unos factores externos, ¿no? Sí, es verdad, el cáncer de piel es el más frecuente en todo el mundo. Suele estar causado por una exposición excesiva a la radiación ultravioleta, sea esta de origen natural, como la radiación solar, o artificial, como en las cabinas de bronceado. Esa radiación penetra en la piel y la daña, aunque los efectos son acumulativos en la piel y pueden verse, por tanto, mucho tiempo después. Todos podemos padecer un cáncer de piel, da igual, ¿no?, el color de nuestra piel, para que se desarrolle esta enfermedad. Sí, es real. Cualquier persona a cualquier edad puede desarrollar un cáncer de piel. Ahora bien, tienen un mayor riesgo de desarrollar este cáncer, es decir, un cáncer de piel, aquellas personas que tienen la piel clara o con facilidad para sufrir de quemaduras solares, las personas que han sufrido quemaduras solares en la infancia o con frecuencia en la edad adulta, las que pasan mucho tiempo al sol, es decir, las que abusan de la radiación ultravioleta, las que utilizan cabinas de bronceado, las que tienen más de 50 lunares en todo su cuerpo y las que tienen también algún antecedente de cáncer de piel. Es más común, sí que es real, en las personas de más de 50 años, pero es importante subrayar que también se puede producir en personas que no tienen ninguna característica de riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas? Bien, es importante conocer los signos del cáncer de piel. El cáncer de piel es visible, la piel pues es visible, por lo que debería examinarse la piel periódicamente y pueden aparecer, según el tipo de cáncer de piel, de manera diferente. Quizá por importancia referir que el cambio de tamaño de un lunar o la aparición de un lunar que sea pues diferente a los demás nos debe hacer acudir rápidamente al médico. ¿Qué tipos de cáncer de piel hay? Bien, hay diferentes tipos de cáncer de piel. Quizá por frecuencia podríamos referir los tipos no melanoma y el melanoma. Dentro del primer grupo, es decir, no melanoma, encontraríamos el carcinoma basocelular, que es el más común de los cánceres de piel. Suele aparecer como un pequeño bulto o con superficie brillante o como pequeños parches marrones o rojizos en áreas de la piel que están frecuentemente expuestas al sol. El segundo tipo en orden de frecuencia sería el carcinoma espinocelular o epidermoide. Suele presentarse como una pequeña lesión sobrelevada inicialmente, cubiertas por una costra o como pequeñas placas de piel rojizas, descamativas o como elevaciones córneas semejantes a cuernos. Y finalmente, como decía, el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel menos frecuente pero el más peligroso. Y suelen debutar o aparecer como manchas pigmentadas que crecen de forma progresiva, aunque con una velocidad variable. Suelen tener bordes irregulares y el color se modifica con el tiempo. Por lo tanto, ante un lunar diferente o que pique, que sangre o que exude, hay que acudir rápidamente al médico. Es importante, estamos hablando de la prevención constantemente, doctora, que haya incluso prevención, precaución desde la infancia, pues se ha demostrado que el 80% de los daños que el sol puede causar en la piel ocurren antes de cumplir los 18 años. O sea, la piel tiene memoria, ¿no? Sí, la piel tiene memoria, evidentemente hay que hacer prevención y la prevención en relación con el cáncer de piel es reducir la cantidad de horas solares, es decir, la exposición total a la radiación ultravioleta. Y está claro que, como cada vez vivimos más años, pues el tiempo de exposición total es superior solamente por supervivencia. Por lo tanto, tenemos que iniciar los cuidados muy pronto, desde la primera infancia. Y la mejor manera de evitar esa exposición importante, y más aquí en Almería, donde el índice de radiación ultravioleta en el periodo de verano es elevado, pues sería no exponernos a las horas centrales del día. Y cuando nos expongamos al sol, porque vayamos a la playa o a la piscina, pues hacerlo con protección. Aunque el diagnóstico final depende de un médico, está claro, es importante que nosotros nos autoexaminemos, estemos muy pendientes de cualquier cambio, como venimos contando, anomalía en nuestra piel, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay que dejar claro que el cáncer de piel no desaparece si se le ignora, y si se le permite avanzar puede causar daños importantes. Por lo tanto, es conveniente revisar nuestra piel en busca de lesiones que sean diferentes y que, o que no hayan, no hayamos tenido previamente. Y lo que sí debiéramos revisar es buscar manchas que han cambiado de color, de tamaño, de forma, las que son, como digo, diferentes al resto, las que son asimétricas o tienen bordes irregulares, las que tienen un tamaño superior a 6 milímetros, las que tienen un tacto áspero o escamoso. Muchas veces antes de que aparezca la pigmentación suelen debutar así. Las que tienen varios colores dentro de la misma lesión, es normal que tengamos en nuestra piel lunares de distintos colores, pero cuando ese cambio de color se produce dentro del mismo lunar, es un hecho que nos tiene que hacer reflexionar y acudir al médico. Y por supuesto las que pican, las que sangran, las que exudan, es decir, que aparece líquido por encima de ellas, o una herida que no cicatriza. Por lo tanto, no hay que dar por supuesto que una mancha sospechosa sea inofensiva simplemente porque no duela. La mayoría de las lesiones cancerosas no son dolorosas ni producen molestias de ningún tipo. Y para llevar una sistemática, puesto que hay que revisar toda la piel, inclusive la del cuero cabelludo, un espejo grande y un espejo de mano, y pues comenzar de arriba abajo, de abajo arriba, la sistemática que queramos, y observar perfectamente toda nuestra piel para revisar mejor el cuero cabelludo, o con un peine o con un secador de pelo que nos permita pues ir moviendo el pelo con objeto de ver si hay lesiones por debajo. Y si hay una lesión que consideremos que deba ser pues seguida por tamaño, por ejemplo, pues lo suyo es o medirla y apuntarlo, registrarlo o hacer una foto. ¿Y cuáles son los tratamientos una vez que se ha diagnosticado el cáncer? Bien, en este sentido los tratamientos son semejantes a los de otros cánceres, la cirugía prioritariamente, quimioterapia, radioterapia, y también en relación con el melanoma se ha tenido grandes avances a través de la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que se basa en la estimulación del propio sistema inmunológico, es decir, de nuestras propias defensas, para que sean capaces de reconocer y eliminar las células tumorales. Doctora Mercedes Río Suárez, coordinadora de actividades de la Unidad de Prevención del Cáncer de Piel de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio dedicado a la prevención del cáncer de piel. Muchas gracias y a vuestra disposición. Hasta luego, buenas Hasta tardes. Luego. Seguimos, como les estamos contando, todo el mundo tiene manchas en la piel, pero a veces pueden encubrir una enfermedad grave. Los dermatólogos recomiendan revisarlas mensualmente, y es que 3 de cada 10 españoles desarrollarán cáncer de piel a lo largo de su vida. Hoy comienza la Semana del Melanoma en Almería, del 13 al 17 de junio. Los dermatólogos de la ciudad van a abrir sus consultas para, de forma gratuita, revisar lunares y aconsejar cómo protegerse frente al sol. José Luis Martínez Amo es médico dermatólogo y coordinador de la campaña del Euromelanoma en Almería y provincia. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Durante toda esta semana, desde hoy lunes 13, tenemos una buena oportunidad para que nos revisen lunares o manchas que nos puedan resultar sospechosas, ¿no? Sí, efectivamente, hoy lunes arranca la campaña del Euromelanoma y está disponible durante toda esta semana, de modo que todos aquellos pacientes o personas que hayan rellenado un formulario a través de internet de la página de Euromelanoma han podido acceder a ser vistos por un especialista de manera gratuita, que es una actividad que hacemos de manera altruista a los dermatólogos, y este año estamos inscritos 13 dermatólogos en Almería. ¿Qué más actividades engloba esta semana? Bueno, realmente como actividades lo que intentamos es dar un poco de conocimiento y hacer eco de la campaña, es decir, en cuanto a incidencia, problemas que puede generar el sol, apariciones en prensa, tanto escrita como a nivel de radio, de televisión, para dar un poquito de difusión de lo que puede causar el sol, que es un gran amigo, pero también puede traer consecuencias. Puede convertirse en un enemigo, ¿no? En verdugo. La educación sanitaria, como comentamos, es vital, es básica. Las campañas de prevención se suelen dirigir a la franja de edad más preocupante, de los 13 a los 25 años. ¿Por qué les cuesta tanto protegerse del sol a esas edades? Bueno, realmente en estas edades, que además es una de las preocupaciones mayores que tenemos por cómo acceder a ellos para que se protejan, porque digamos que a la persona adulta de más de 50 años, digamos que la tenemos ganada. Sabemos que ellos se ponen su protector solar, creen en nosotros, cuando el dermatólogo sale en la televisión, en la radio, en cualquier sitio, le creen y hacen caso, pero al joven realmente es muy difícil llegar. Por eso intentamos llegar últimamente con sus hitos deportivos o cantantes que se están adhiriendo a las campañas, de modo que poder de esa manera llegar un poquito mejor a ellos. Digamos que el paciente joven, el chaval, no hace caso a lo que decimos en sí por su comportamiento vital de esa franja de edad, y luego porque realmente los peligros los ven muy lejos. Cuando tenemos decimos que el cáncer puede llegar en cualquier momento, realmente ellos dicen, con la edad que tengo no me va a pasar. Sin embargo, sabemos que la causa de muerte más frecuente entre adultos de 30 y 35 años es el melanoma, o sea que realmente es algo a tener en cuenta. Hoy en día vamos mucho para ellos en decir que el sol lo que causa sobre todo son las arrugas y las manchas, más que el cáncer de piel, porque les importa más a nivel estético que el problema que pueda ser de un derivado de algo, de alguna enfermedad. Tremendo. El diagnóstico precoz implica una tasa de supervivencia, es un dato muy importante, del 90%, y si además la lesión es aún superficial, se está a tiempo de salvarse, ¿no? Casi en un 99%. Sí, efectivamente. El diagnóstico cuando es de manera precoz, es decir, que lo vemos muy rápido, la curación, sobre todo cuando es muy superficial, es de un 99%, es decir, prácticamente como personas totalmente normales que no están afectadas de ninguna enfermedad. Eso hace que, gracias a Dios, hoy en día el diagnóstico cada vez se hace antes y, por tanto, el manejo de este tipo de tumores es más fácil para nosotros y un mejor pronóstico para el paciente. Volviendo a los jóvenes, hay modas, doctor, que pueden ser muy peligrosas y son propias de esas edades, como tatuarse. Se puso de moda esto un tiempo, no sé si seguirá de moda, porque la verdad que yo nunca he seguido este tipo de modas que pueden ser perjudiciales para la salud. Se puso de moda tatuarse figuras con las propias quemaduras del sol o lo de las cabinas de bronceado, ¿no? Por estar moreno durante todo el año. Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Sí. Por un lado está lo que se llamó el sunburn art, que es el arte por las quemaduras solares, que es lo que tú has comentado, y realmente es algo que empezó el año pasado, que ahora, como todavía no ha llegado del todo el verano, no sabemos si llegará, esperemos que no, porque también incidimos bastante en campañas de radio, de televisión, para que no se hicieran, porque realmente es un auténtico absurdo y puede causar grandes problemas. Por otro lado está la moda, y no tan moda, porque realmente lleva ya muchos años, del uso de cabinas de bronceado, y tenemos que recordar que es 7 veces más frecuente que haya un melanoma en pacientes que han utilizado cabinas de bronceado que en los que no lo utilizan. Por tanto, nosotros a veces incluso indicamos el uso de cabinas de bronceado para algunas enfermedades contadas con los dedos, pero realmente no lo aconsejamos, y es una posición muy firme que tenemos el no aconsejar la utilización de cabinas de bronceado. Terminamos, como siempre, repasando los consejos básicos que pasan, imagino, por un atuendo adecuado, por no exponerse las horas más calurosas, etcétera. Sí, realmente podemos decir que cuando el sol viene de arriba, es decir, cuando nuestra sombra es pequeña, ahí debemos estar en el chiringuito o debajo de la sombrilla o bajo el aire acondicionado. Y el resto, realmente, pues ya haciéndolo con moderación y utilizando nuestro protector solar, podremos hacer utilidad y uso del sol, de la playa y del verano, que tenemos una ciudad magnífica donde podemos disfrutar de él con mucha tranquilidad si lo hacemos bien. Y los bebés, por cierto, doctor, nada de sol, entiendo. Efectivamente, se supone y se recomienda que un niño o niña menor de 2 años no debe tener una exposición directa al sol, y por eso no se recomienda el uso de protectores solares en menores de 2 años. Si bien es cierto que, como hay mucha gente que por cualquier motivo tiene que ir a la playa con los niños y llevarlo porque tiene otros hermanos o por cualquier otro motivo, siempre queremos que se utilicen los protectores solares adecuados, siempre a partir de los 6 meses, no antes de los 6 meses, porque ahí sí que es verdad que es totalmente contradictorio el exponer al sol directamente a un niño. Una cosa es ir por la calle y que dé un poquito el sol, y otra cosa es llevarlo a la playa. Y aparte, utilizar el uso de sombreros, sombrillas, traje de baño de ropa grande, manga larga, y aparte utilizar el protector solar, porque la ropa no protege tanto como un buen protector solar. Queda claro. José Luis Martínez Amo, médico dermatólogo y coordinador de la campaña del Euromelanoma en Almería y provincia, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estoy a vuestra disposición. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Me llamo Isabel. Tengo la piel muy blanquita y me gustaría conocer cuál es el factor de protección más adecuada para una piel así y cada cuánto tiempo debería de renovarlo. Creo que eso es muy importante y a veces carecemos de esa información. Muchísimas gracias. Sigue con nosotros el doctor José Luis Martínez Amo, dermatólogo y coordinador de la campaña del Euromelanoma en Almería y provincia. Doctor, ¿qué respuesta le damos a este oyente que quiere saber cuál es el factor de protección adecuado? Bueno, realmente el factor de protección debe ser acorde al fototipo, es decir, al tipo de piel que tengamos, si somos más oscuros o no. Pero en general, en Almería, que tenemos todos los días un índice de radiación ultravioleta mayor de 4, que es cuando indicamos protector solar, sería recomendable siempre utilizar un protector solar de 50. Y el por qué realmente no es por el tiempo de exposición, como preguntaba nuestro oyente, sino porque los estudios que se realizan son estudios realizados con una cantidad de producto de 2 gramos por centímetro cuadrado, que es infinitamente más de la que nos ponemos normalmente todas las personas cuando nos ponemos el protector solar. Por ello, el protector solar que tenemos realmente es muy inferior al que dice el numerito que está escrito en el bote, y por tanto siempre recomendaremos una protección solar de un 50 y que se repita cada 2 horas aproximadamente. Ahí está la respuesta y el consejo. Factor de protección 50 y extenderlo sobre la piel o ponerlo cada 2 horas aproximadamente. Doctor, muchísimas gracias. De nada a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de hipoterapia. Sí, un programa que, como seguramente nos comentará nuestra compañera Ana, que se está desarrollando todos los jueves y, bueno, pues en distintos medios de comunicación se han hecho eco de este programa que tenemos cada jueves. Son sesiones de hipoterapia que benefician mucho a personas con discapacidad y nuestros socios que están acudiendo, sobre todo los que presentan algunas patologías como parálisis cerebral o autismo, pues ven cómo van mejorando en cada una de las sesiones. Hablamos ahora de empleo, el mejor proyecto de vida para las personas con discapacidad, está claro. Sí, porque según la prensa, recientes estudios indican que el empleo es el mejor proyecto de vida para las personas con discapacidad, como es algo que ya venimos diciendo en repetidas ocasiones, pero no solo eso, sino que además se ha comprobado que las entidades que contratan a personas con discapacidad aseguran cómo mejora su clima laboral e incluso la actitud del resto de la plantilla. Y terminamos con una buena noticia, una noticia que nos ha llamado la atención, una silla de ruedas que se mueve con los movimientos de la cara. Sí, porque resulta que investigadores de la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo han fabricado un sistema de guiado para sillas de ruedas pensado para las personas que han sufrido un ictus o tienen otra incapacidad que afecta a mano o brazo, y esta silla de ruedas pues se mueve a partir de los movimientos de la retina y de la cabeza. Curioso. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Ah. agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de esa actividad que había prevista para esta semana, en concreto estaba prevista para este miércoles 15, esa tarde en la playa del Palmeral con los socios, pero ha habido un cambio, ¿no? Sí, ha habido un cambio y lo posponemos al miércoles 29 de junio porque todavía no están instaladas las plataformas y demás para las personas con movilidad reducida, ya que las ponen después de San Juan. Por lo tanto, la fecha será el miércoles 29 de junio para que todas las personas con movilidad reducida, nuestros socios, puedan acceder a la playa y pasar un día todos juntos. Lo que sí se va a organizar es esa visita al Parque Oasis mañana. Sí, ya por fin iremos mañana a pasar este gran día en el Mini Hollywood con todos los socios, a ver el zoológico y bueno, y las diversas actividades que hay allí, que hacen espectáculos del oeste y demás. Y hablamos de las escuelas de verano ahora, estamos en fecha para matricular, ¿no? Para solicitar, sí, y reservar esa plaza. Exactamente, hasta el 20 de junio están abiertas para matricularse y el periodo será desde el 23 de junio hasta el 31 de agosto. Las escuelas de verano de las que disponemos son en la Cañada de San Urbano, San Indalecio y la Universidad de Almería, Huércal de Almería tenemos Bellavista y Clara Campoamor, Pechina, Viator, Zurgena, Albós, Benadú y El Parador. Para más información, en nuestra web www.elsaliente.com. Si queréis estar informados, podéis agregar el número de contacto 699-525-266 y os mantenemos informados de toda la información del Saliente y demás. También informaros de que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y por último, bueno, por reflejar que seguimos con las sesiones de hipoterapia y que están siendo muy gratificantes a nivel personal para mí, porque veo a los socios que, bueno, les está sirviendo mucho cada día, sesión tras sesión, y a ellos que están, pues bueno, muy felices de poder seguir haciendo esta actividad y espero poder seguir realizándola año tras año porque creo que es muy beneficiosa para todos. Disfrutándolas al máximo. Sí. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de la enfermedad de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.